Esta fue la cadena Andebu, que integraron 78 emisoras de radio de todo el país. Más de 2 millones de oyentes recibieron este mensaje. Así es la radio en el Uruguay. Radio Informativo Carde de las 12 horas.